Mi mayor Franco, bienvenido, buenos días. Buenos días, Ariel, muchas gracias por su invitación. Estamos aquí pues para resolver todas esas dudas. Pues mi mayor, es un placer que usted nos visite, ¿no? Usted es nuevo aquí en Soacha, lleva apenas, ¿qué? ¿15 días como comandante? 15 días, sí, que el Ejército Nacional a bien tuvo de nombrarme como comandante del Distrito Militar 59, aquí en Soacha, Cundinamarca, muy contento, muy complacido, una población muy calurosa, muy amable. Y pues muy contento, estamos aquí para servirle a la comunidad. Pues mi mayor, le damos la bienvenida a este querido municipio de Soacha. Nos alegra que nos esté acompañando aquí en Uniminuto. Y bueno, vamos a hablar de temas, ¿no? De temas que tienen que ver con los jóvenes, que hay veces también. Y con los padres de familia, porque uno como padre de familia también, cuando tiene hijos varones, pues lo piensa y uno dice, bueno, toca resolver el tema del servicio militar, pero digamos que eso también ha cambiado muchísimo. Hoy en día hay diferentes posibilidades. En fin, arranquemos, mi mayor Franco, con la convocatoria del séptimo contingente 2016. Creo que se está justamente en ese proceso. ¿Cuándo finalmente es la concentración de los muchachos? Bueno, muchas gracias. Estamos convocando, invitando a todos los ciudadanos mayores de 18 años, estudiantes de que estén terminando su grado 11, cumplan la mayoría de edad, para que se incorporen a nuestro Ejército Nacional, a nuestro glorioso Ejército Nacional. Ellos van a prestar servicio militar en la Policía Militar número 13. Sí. El Distrito Militar 59 incorpora soldados bachilleres única y exclusivamente para la Policía Militar número 13, que se encuentra aquí en Bogotá, en el Puente Aranda, en la carrera 50, donde van a desempeñarse como compañías de seguridad. Obviamente antes, durante sus tres primeros meses, van a recibir una capacitación, una instrucción tanto táctica como técnica, y después de eso pues desempeñarán misiones de seguridad. Tenemos una banda de guerra, la de la PM13, es una banda de guerra con mucha tradición, con mucho recorrido. Participó en el desfile militar del 20 de julio. Invitamos también a aquellos que tengan habilidades en cuanto a instrumentos de percusión, trompetas, liras, para que se acerquen. Uh-huh. Y yo me comprometo como comandante del Distrito Militar 59 que quede en la banda militar de la PM13. Oiga, pero mire, mi mayor, ese es un valor agregado y excelente. Los muchachos que les gusta la música y claro, quieran prestar su servicio, los meten en la banda y ahí siguen en el tema. Claro, ¿no? Que sí, sí. Y no en cualquier banda, usted lo dijo, fue la que estuvo en el desfile el 20 de julio. Sí, ¿no? Es una banda que tiene un gran prestigio, una banda que tiene unos toques muy armónicos, militares todos, pero es una banda con una trayectoria muy larga, muy grande. Sí, mi mayor, esta convocatoria es dirigida específicamente a quiénes, a los bachilleres, pero ¿a cuáles? ¿A los que no han definido la situación militar? Esta convocatoria es para los que no han definido, para bachilleres. Recalco que tengan ya sus 18 años cumplidos, sí, que sean mayores de edad, quienes están en la obligación ya de definir su situación militar. Entonces la invitación para ellos hasta los 28 años, para que definan su situación militar y para que presten servicio militar en la PM13. Es decir, independientemente de cuándo terminaron, pudieron haber terminado hace 2, 3, 4, 5 años, que no se pase los 28 y que no haya definido, ojalá se presenten. ¿Cuándo es ese? El 31 de agosto y el 1 de septiembre. Aquí en el estadio, el estadio Luis Carlos Galán Sarmiento, ahí vamos a estar con nuestros equipos, con nuestro personal, para inscribir a estos jóvenes para que presten su servicio militar. ¿A partir de qué horas? Vamos a estar desde las 8 de la mañana. Sí, en el estadio municipal Luis Carlos Galán Sarmiento, dos días, 31 de agosto, 1 de septiembre. Perfecto, listo. Bueno, pero me imagino, mi mayor Franco, que ahí habrá también un límite, ¿cierto? Porque se puede presentar muchos muchachos y ustedes tienen como... Pero lo ideal es que todos se presenten, ¿cierto? La prioridad es que todos se presenten. Nosotros debemos incorporar 385 jóvenes. Todos van para la Policía Militar 13. Yo quiero recargar eso. Se van a quedar aquí en Bogotá. Mi distrito incorpora soldados bachilleres para acá, para Bogotá. Que ese es el miedo, hay veces, de los padres de familia, que no, ya que me lo lleven por allá para, no sé, para el Amazonas, para el Chocó, para... No, van a quedar en Bogotá, en la Policía Militar, en el Batallón de Policía Militar en Puente Aranda. En Puente Aranda. Quedan cerquitica. En la casa van a quedar. En la casa, y con la posibilidad de lo que usted decía, ¿no? Los que tengan aptitudes de música también ahí en la banda. Qué bueno. Bueno, oiga, mi mayor, ¿y los que no se presenten qué? Bueno, y no hayan definido, tienen como líos, ¿no? Tienen líos, ellos deben de inscribirse a nuestra plataforma www.libretamilitar.mil.co. Ahí encontrarán toda la información, deben de sacar un correo, les van a dar unas claves para que se inscriban. El que no se presente, pues nosotros tenemos ahí en nuestro distrito unos médicos capacitados, idóneos, especialistas en las áreas de la salud, donde ellos lo van a recibir a los que se presenten. Los que no se presenten van a quedar remisos. Sí, y ese es el problema, y después se someten a multas y eso es mejor de una vez resolver el tema. Exacto. Es mejor de una vez que se inscriban y viene todo el proceso, ¿no? Los exámenes médicos, normal, común y corriente. Sí, en el examen médico, nuestros médicos, ahí ellos descartan si no es apto o si es apto. Perfecto. Aquel ciudadano que pronto tenga alguna excepción de ley, sea padre de familia, hijo único, también que se acerque al distrito militar para solucionar su situación. Lo importante es que se acerque y para que resuelva. Para que resuelva. Claro, porque él puede decir, no, pero es que yo no estoy obligado, pero acérquese y resuelva. ¿Sí? Acérquese o no? Y resuelva, exacto. Esa es la invitación. Ellos se incorporan, estos 385 jóvenes, ¿se incorporan ya cuándo? Ya se incorporan el 31 de agosto, iniciamos la incorporación, el primero ya. Van el 31 ya, eso es de una. Eso es de una vez. Que se vayan preparados. Sí. Bueno, óyeme, mi mayor, y los que están estudiando, digamos, son jóvenes, salieron el año pasado, por X o Y casualidad, no se presentaron, no han resuelto su situación y están en la universidad, Mike. Bueno, los jóvenes que ya están en la universidad, la idea no es interrumpir de pronto ese proceso de educación superior o en el SENA también el proceso de aprendizaje. Ellos deben de acercarse al distrito porque tienen unos días de concentración, simplemente se acercan, llevan los documentos soportes donde las universidades avalan que efectivamente se encuentra estudiando en el primero, segundo o tercer semestre la carrera que se encuentra estudiando, los créditos, llevan el desprendible donde cancelan su semestre, que son los soportes que nosotros tenemos ahí, y le vamos a imprimir una libreta provisional. Okay. Que es la que dice que de acuerdo a esos soportes se encuentra estudiando educación superior o en contrato con el SENA. ¿Y cuando termine la carrera me imagino que tendrá que ya resolver el tema? Al cuarto semestre ya el ciudadano define. Okay. Al cuarto semestre lleva nuevamente que está en cuarto semestre y ya entramos a definir la situación militar, donde lo entra un proceso de liquidación, donde va a cancelar la cuota de compensación militar, el decreto que es la elaboración del documento, y ya define su situación como reservista de segunda clase. Ok, perfecto. Ahí lo importante, mire, es que aquí, pues qué rico que el mayor nos está ayudando con esa información, porque hay veces como que han por hecho cosas, es mejor hacer al derecho las cosas. Si están estudiando, igual preséntense, pero lleven los soportes que lo están haciendo, que no va a haber problema, no les van a interrumpir el estudio. No le vamos a interrumpir el estudio. Mi mayor Franco, ¿el servicio militar es o no obligatorio? ¿Cómo es el tema? Bueno, de acuerdo a la ley 48 del 93, en el artículo 10 dice que todo varón está obligado a definir su situación militar, a no ser que tenga una excepción de ley, que son las que nombré ahorita, que sea padre de familia, que tenga o que sus padres tengan una edad avanzada y él dependan económicamente del trabajo del joven. Tenga una incapacidad médica avalada por nuestros médicos especialistas, que se encuentren en reunidos o que estén en la ley en el proceso de ley de víctimas. Esto de pronto serían las excepciones. De resto, todos deben de ir a definir su situación militar cuando cumplan su mayoría de edad. Es obligatorio. Es obligatorio. No hay ninguna ley que diga lo contrario. No hay ninguna ley hasta el momento. Con las excepciones, que por supuesto. Claro, con las excepciones que acabo de nombrar. Así pues, que no hay disculpa, lo que tienen es que resolver el tema, ¿cierto? Oiga, voy a aprovechar mi mayor Franco para hacerle una pregunta. Hay veces las libretas están impresas y no van a reclamarlas, están represadas. ¿Qué hay que hacer ahí? Quiero aprovechar este medio de comunicación para informarles a todos los ciudadanos. Tenemos 851 libretas en nuestro distrito represadas. ¿En solo Soacha? Aquí en el distrito militar 59. Aquí en solo Soacha. ¿800 cuántas? 851 libretas. Son hartas. Invitamos a todos para que ingresen a la página www.libretamilitar.mil.co. Ingresan ahí ustedes van a encontrar con su correo y con su clave, donde les va a decir que esos son reservistas de segunda clase, los que estuvieron en colegio militar es reservista de primera clase, para que se acerquen a su distrito para nosotros poder hacer entrega de esas libretas. También tenemos de reunidos, también tenemos de indígenas, tenemos de estudiantes provisionales, también tenemos de ley de víctimas. Entonces la invitación es para todos, para que entren a la página o para que se acerquen al distrito directamente o nos llamen al número telefónico 350-811-0955, 350-811-0955, o directamente en nuestras oficinas, y allá nuestros colaboradores pues nos darán la información y entregaremos las libretas militares que... Sí, mayor, si no las reclaman, finalmente, ¿qué las hacen? ¿Las devuelven? Pues obviamente no es lo ideal, es que vayan, porque ¿qué hace una persona sin...? o las... Bueno, las, sí, las, eso ya hay un proceso donde nos toca destruirlas. Ay, no, pero imagínense. La idea es entregarlas. No. Estamos llamando, con las, la información que tenemos en la base de datos, estamos llamando a estos ciudadanos para que se acerquen. Ya la libreta está lista, no tienen que pagar nada, no tienen que acceder a ningún intermediario. La libreta ya está lista, simplemente es ir a acercarse para entregar la libreta. Don Felipe. Sí, me remite una pregunta a uno de nuestros oyentes, al mayor Franco, y es acerca del tema de la multa y el remiso. Está estudiando en la universidad, tiene multa, ya le dijeron cuánto era, eso es más o menos unos 3, 4 millones de pesos. ¿Qué puede hacer él en ese caso? Él está estudiando, digamos que si hay presta servicio le tocaría tener sus estudios y demás. ¿Qué otra opción hay, no? Porque no tiene la plata en estos momentos. Bueno, para aquellos que son remisos, yo quiero recordarles que la multa de remiso son 2 salarios mínimos legales vigentes por año. O sea, mensuales como, vigentes. Está como en 1.200.000 algo. 1.200.000 algo. Esa es la multa de remiso. ¿Por año? Por año. Uy, no puede Entonces, ser. Entonces, ahí hay una, se le informa al ciudadano para que se presente. Él simplemente va y se presenta, dice que es estudiante, lleva los el donde certifique que está estudiando, en qué semestre está estudiando, que ya pagó el semestre. Eso es un soporte para que no le cobren la multa de remisos. Si él ya tiene la multa de remisos, pues yo lo invito para que se acerque al distrito militar para que lleve los soportes, en qué semestre se encuentra estudiando, en qué universidad, qué carrera está estudiando, que ya pagó su semestre, y con eso pues verificar la situación del ciudadano. Sí, de todas formas, mire, Felipe, yo sé que allá usted le están escribiendo y los muchachos, bueno, sería que se acerque. Es que queda aquí en Soacha, en el barrio San Luis. San Luis. En el barrio San Luis. La dirección, bueno, mientras aquí mi sargento me la regala, barrio San Luis, a una cuadra de la autopista, ahí diagonal a Aseo Internacional. Ahí está la sede del Distrito Militar 59. Les dan toda la información, pero ahí el consejo, y usted me dirá, mi mayor, es que no se dejen coger ventaja, ¿no? Porque las multas van corriendo y después el lío es para ellos. Mire, calle 19 con carrera sexta. Perfecto, ahí está. Calle 19 con carrera sexta. Mi mayor, antes de que se me vaya, mire, hay un, digamos que hay un tema, y hay veces es que se quejan que para el caso de pagar, creo que tienen que hacerlo hasta el Banco de Occidente, que queda por aquí en, ¿dónde es? En Metro Sur, algo así en Bogotá, ¿cierto? Y usted sabe que salir de Soacha, ese es uno de los aspectos negativos, que uno coge esa autopista sur y se puede gastar una hora. ¿No es fácil de pronto gestionar que haya una sucursal del banco en Soacha, o por lo menos que se pueda pagar en otro lado, pero que tenga que ver aquí con Soacha? Bueno, sí, precisamente esa inquietud, ese problema, ya yo tengo conocimiento de él. Estamos haciendo las gestiones para buscar otros puntos de pago. La idea es que el ciudadano tenga comodidad en pagar y no salga de Soacha, no se le complique, y si aquí dentro de Soacha que pague su pago. Estamos haciendo la gestión, esperemos pronto tengamos la buena noticia a nuestros ciudadanos de que podemos pagar los recibos aquí dentro de Soacha. Bueno, ahí lo importante es hacer la gestión. Pues mi mayor Franco, ¿se nos queda algún temita por ahí por fuera? Creo que el cobro coactivo, de eso no hablamos, ¿no? Pero sí, eso se da. Bueno, el cobro coactivo es aquellos que ya definen su situación militar, se les entrega unos recibos donde va la cuota de compensación militar, donde va el decreto que es la elaboración del documento, y tienen 3 meses para cancelar estos recibos y no lo hacen. Ajá. Nosotros remitimos esos documentos con la base de datos que tenemos, empezamos a llamar a los ciudadanos, donde hacemos un cobro persuasivo, les decimos, mire, acérquese, cancelen o acérquense aquí en el distrito y nos comentan cuál es la situación por la que ustedes no han pagado o cancelado los recibos, porque se presentan a veces situaciones pues económicas. Entonces, que se acerquen al distrito para tratar esos temas. Si ya ese cobro después de 3 meses no se hace efectivo, nosotros duramos más o menos 2 meses llamando a los ciudadanos, persuadiéndolos para que se acerquen a solucionar su situación, ya se pasa eso al cobro coactivo, donde se envía eso ya a la dirección de reclutamiento. Ahí sí, pues después de 2 meses, y si no van, pues ahí sí, complicado. Mi mayor, puertas abiertas por aquí, lo que podamos servirle, los medios de comunicación estamos para eso, para transmitir la información. Nos alegra, mayor, que nos haya visitado, y le deseamos todos los éxitos aquí en este querido municipio. Muchas gracias, Ariel, de verdad que estoy muy complacido, los ciudadanos son muy, muy amables, una población muy calurosa, muy respetuosa, y su ejército está para servirles. La misión principal de nosotros es servirle al ciudadano, de prestarle toda la ayuda, toda la información. Ahí están, tenemos usuarios, gente capacitada para darle todo tipo de información y las preguntas y dudas que se presenten en cada momento, y para darle solución a todos los problemas que tengan